Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 5 de julio. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique ha iniciado esta semana los trabajos de limpieza del río. Debido a la escasez de lluvias, el cauce ha acumulado mucha vegetación y sedimentos, lo que ha motivado el adelanto de estos trabajos que en años anteriores se venían realizando en el mes de agosto. Las labores de limpieza están siendo coordinadas por los responsables de Básica y son ejecutadas por operarios del programa Emplea 30+. Como novedad, el delegado de Medio Ambiente, Andrés García, ha informado que se van a reutilizar en labores de jardinería los restos vegetales acumulados en el cauce. Los trabajos se realizarán durante todo este mes de julio, durante distintas fases, hasta completar la totalidad del río. Andrés García, además, realiza un llamamiento a la ciudadanía para que no se arrojen enseres ni basuras al cauce. Bueno, el motivo ha sido porque este año ha sido un año con poca lluvia. Entonces hay bastante depósito de sedimento y la vegetación ha crecido excesivamente, bastante más que otros años. Cuando hay el río coge bastante caudal, arrastra los sedimentos, arrastra las plantas y se queda bastante limpio y nos aguanta el río limpio hasta prácticamente finales de agosto, que es cuando hacemos la limpieza del río, para que esté presentable para las fiestas mayores, tanto la feria como el Día de la Patrona. Por eso este año era una solicitud de los vecinos que limpiásemos el río, estaba llegando un caudal pequeño, pero hasta que no ha bajado un poco el caudal, era complicado meter a gente allí a trabajar con tanta calor y meterlos con un caudal medio importante, era complicado meter gente allí para limpiarlo. Lo ideal hubiese sido que hubiese sido un buen año hídrico, que no ha sido un buen año de lluvia, que el río hubiese cogido un buen caudal, que hubiese arrastrado los sedimentos, pero los sedimentos han ido quedando ahí, eso, y se ha provocado un crecimiento excesivo de las plantas, y lógicamente tampoco ha arrastrado la cantidad de basura que estamos encontrando en la limpieza del río. Aprovecho para pedir la colaboración ciudadana una vez más para que no tiren basura al río, que hay bastantes contenedores por el pueblo como para utilizar los contenedores. Entonces, lógicamente, la gente que está limpiando el río, que son la gente que, una de las cuadrillas que están trabajando con los planes de empleo, una de las cuadrillas de Emplea Más 30, están apartando lo que son residuos vegetales. Uh-huh. Están acumulando para que se sequen un poco de los residuos urbanos, de los residuos de la basura, que eso sí está yendo a bioreciclaje para tratarlo como basura, como RCU. Y además este año, como hay tantísima, hasta ahora todos los restos del río se estaban mandando a la planta, a bioreciclaje, pero como hay tantísimos restos vegetales y tantísimos sedimentos, vamos a intentar que no tengan que pasar por bioreciclaje. Uh-huh. No tengan que ser tratados como basura. Entonces, por eso esa cosa de apartar las bolsas, lo que es basura y lo que son restos vegetales y sedimentos. La idea nuestra es acumularlo y de ahí intentar obtener algún compost o alguna sustancia que nos pueda servir para volverlo a reutilizar en los parques. Ha sido un año eso, con una lluvia poco intensa, entonces la verdad es que ha llovido bastante bien para la agricultura, ha llovido muy escalonadamente y lógicamente se ha beneficiado todo lo que es el crecimiento vegetal, pues se ha beneficiado de este tipo de lluvia que ha venido este año. Vamos a limpiar el cauce del río como se viene haciendo normalmente, lo que pasa que lógicamente este año vamos a tardar un poco más, hay mucho más sedimento, lo que la gente hemos empezado por la parte de arriba, lógicamente, y lo que verá la gente es que se están acumulando restos de vegetales, restos de sedimentos, simplemente para que se sequen un poco, porque tenemos que meter maquinaria dentro del río, habrá que hacer alguna alquiler de algún dumper, algún camión. Y lógicamente una vez que hagamos el alquiler, meter el vehículo en el río para que el tiempo de alquiler, el tiempo de uso de la maquinaria sea lo más corto posible y lógicamente que sea menos costoso para el municipio. Pues ahora mismo estamos más o menos a la altura de la Junta de los Ríos, a la altura de un poco antes de lo que conocemos como el puente de Curri-Johan, un poco más arriba. Y aparte, simplemente lo que estamos haciendo es, lo que están haciendo los trabajadores es recogiendo, apartando basura, apartando restos vegetales y acumulándolos sobre las paredes. Para eso, para hacer que se sequen un poquito los restos vegetales. Hay que tener un comportamiento cívico y tenemos que intentar que la basura depositarla en los contenedores. Hay montones de contenedores, pero es que a veces te encuentras cosas insospechadas, algún somier, algún carro. La verdad es que te encuentras con muchísimas cosas que no tenían por qué estar en el río. Es más un gamberrismo que eso no debería estar ahí, vamos. En lo que se refiere a la información plenaria, hoy miércoles destacamos las intervenciones realizadas en la sesión ordinaria de junio por las concejales del equipo de gobierno Trinidad Jaén e Isabel María Bazán. La delegada de personal presentaba en el punto dedicado al control y fiscalización de las diferentes concejalías un informe relativo a las contrataciones realizadas durante el pasado mes a través de ofertas de empleo al SAE o de la Bolsa Social de Trabajo. Paso a la delegación de personal, en el que voy a dar un informe de las contrataciones realizadas en el último mes. Oficial para obras municipales, una contratación con oferta al SAE, 4 peones para obras municipales a través de la Bolsa Social, limpieza para edificios públicos también por Bolsa Social, un electricista para el Profea, que es con oferta al SAE, un yesista también con oferta al SAE, 4 peones para el Profea a través de oferta al SAE y un auxiliar de hogar por la propia bolsa de las auxiliares de hogar. Y se han contratado también en este mes 5 agrarios. Decir también que el plan de inclusión social ha terminado este mes, es decir, las 29 personas que estaban trabajando ya han terminado los 3 meses de contrato, que era a través de los planes de activación de ayuda para la contratación a través de una subvención de la Junta de Andalucía, y que este viernes se firma por fin el convenio para el Plan de Cooperación Local 2017. En relación a participación ciudadana, el día 1 de junio hubo una nueva reunión en Borno del grupo de trabajo del Consejo Territorial de la Sierra. De esa reunión ha surgido una para este viernes también, con el diputado Jaime Armario, y el 29 de junio termina el taller de pintura, o sea, el taller de pintura en tela y enrejado en fleco que empezó el 24 de mayo. En calidad administrativa, decir que se sigue cumpliendo con lo establecido en la Ley de Transparencia, subiendo toda la documentación nueva documentación en el portal de transparencia, y decir que Guadalinfo ha realizado todas las actividades que tenía planteadas en junio con total normalidad, que las previstas para julio son un taller de iniciación a robótica, presentaciones no coma solo, jornadas de presentación del proyecto no coma solo a la ciudadanía en general, taller de hoja de cálculo, actividad en colaboración con área de turismo, taller sobre el sistema de calidad y destino, servicios TI y acompañamiento y trámites en general, asesoramiento a emprendedores. Que el horario de la oficina de Guadalinfo ahora está en horario de verano y es de lunes a viernes de 8:30 a 2:30, y que animaría desde aquí cualquier duda, cualquier ofrecimiento, que pueden acercarse directamente a la oficina. Por su parte, la delegada de Policía ha presentado los datos relativos a los servicios prestados desde la jefatura local. Además, desde el área de servicios sociales, ha recordado Isabel María Bazán que hasta el 18 de julio se puede presentar la documentación para acceder al programa de gratuidad del material escolar para el próximo curso 2017-2018. Con respecto a la delegación de Policía, decir que en este mes se han realizado un total de 436 servicios, en los que se comprenden seguridad ciudadana, 42 servicios, tráfico, 155, trámites judiciales, 52, trámites administrativos, 72. Decir también que por parte de la policía se está colaborando en la campaña de concienciación ciudadana sobre la recogida de excrementos de animales. Decir también que se está formando en este mes un nuevo agente en el curso de policía de tráfico, especialista en detección de drogas. Con respecto a la policía, pero en este caso al tema de tráfico y de pintura, decir que en este mes se han hecho 36 actuaciones y voy a resaltar en este caso nada más que dos. Se ha colocado un espejo nuevo en la calle Torre a la altura de San Antonio y, bueno, decir también que estamos realizando unas nuevas señalizaciones en la zona de carga y descarga, en este caso calle Álvarez Quintero, Paseo del Prado, Avenida de Corte, Plaza de la Estrella, la zona del Superarco. Lo hemos hecho de forma para facilitar el estacionamiento para los petaqueros a la hora de las comidas. Hemos decidido que el horario de carga y descarga sea, en este caso, de 8 a 14 horas y de 15 a 18 horas, para que en el horario de 2 a 3, bueno, pues los petaqueros que puedan acceder, que vengan del trabajo, tengan facilitarle el que puedan aparcar en la zona de carga y descarga. Con respecto a la Delegación de Política Social, decir que continuamos con el Plan Provincial contra la Pobreza Energética, que se firmó el convenio con la Diputación, y que se sigue informando desde la semana del 8 de mayo, se sigue informando a los usuarios para que entreguen las solicitudes para poder pedir la ayuda con el tema de la pobreza energética. Decir también que como Diputación se comprometió, se va a hacer un curso de formación, un taller de formación para los docentes en valores de eficiencia energética, y en este caso todas las trabajadoras del equipo de servicios sociales van a hacer el curso en Cádiz para que después se le pueda dar formación a nuestros usuarios. Con respecto al proyecto del Planeta Móvil, decir que se ha celebrado en la semana del 19 al 23 de junio, por el que han pasado todos los cursos de educación infantil de los 6 centros educativos infantil y primaria de Ubrique, con un total de 590 alumnos aproximadamente de entre 3 y 5 años. Decir también que los dos últimos días se abrió apertura al público, en los que han podido ver en este caso el Planeta Móvil unos 50 adultos. Y bueno, estamos también de enhorabuena porque ya nos han confirmado desde el planetario, desde Educa Caixa, que la reserva para el curso que viene va a pasar a primaria y a secundaria y a los bachilleratos. Y además, bueno, vamos a conseguir que lo vean más de unos 1.000 alumnos que de todos los centros de educación de nuestro pueblo. Decir que empezará el 21 de enero y terminará hasta el día 9 de febrero. Con respecto a las clases de apoyo a menores que hemos estado realizando durante unos 4 meses, comenzaron, como hemos dicho, en febrero y ha finalizado hace una semana, coincidente con la finalización del curso escolar, con un total de 20 menores aproximadamente que han recibido durante este curso las clases de apoyo gratuitamente. Estos alumnos han sido desde infantil de 4 años hasta finalizar la primaria 12 años. Decir también la información sobre los talleres de verano de la Biblioteca Municipal Gamonín. Como todos los años, desde el Departamento de Servicios Sociales, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes, se ofertan los talleres para menores con edades comprendidas entre de 3 a 12 años. La Biblioteca Municipal está situada en el Instituto Francisco Fateo y en el Complejo Municipal Deportivo se van a desarrollar también estas actividades. Se han establecido dos talleres quincenales del 26 al 14 de julio y del 17 al 28 de julio. Una cosa que creemos que es bastante importante, se ha puesto en marcha el programa de gratuidades escolares para el curso 2017-2018 desde el Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con la Diputación de Cádiz. Se pone en marcha una ayuda para material escolar de 40 euros por alumno, ascendiendo a un máximo de 200 euros por unidad familiar. Decir que los requisitos establecidos para solicitar este tipo de ayuda son alumnos que cursen la enseñanza de infantil, primaria, secundaria en el curso 2017-2018, aquellas familias que no disfruten de ninguna prestación por desempleo o subsidio, familias que no perciban rentas mensuales superiores al IPREM, familias que estén en el programa temporal de protección por desempleo o inserción o programa similar, y las familias numerosas especiales de conformidad con la ley 40/2013 de 18 de noviembre de protección a las familias numerosas. El plazo de tramitación quedará abierto desde la recepción, que ya se han enviado las cartas a todos los colegios, hasta el martes 18 de julio. El programa de formación básica que ya hemos comentado el mes anterior, se sigue realizando, y decir que